La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos aquí, como siempre, para hablar sobre los juicios a los genocidas, un programa de derechos humanos y en una radio con consola nueva. Así que les quiero contar que lo que puede pasar es que escuchen voces que no deberían salir al aire y que quizás salga al aire, o que dejen de escucharnos en algún momento. De hecho, para quienes nos están escuchando en vivo, estamos empezando muy tarde, justamente porque estamos ajustando los detalles técnicos de la mano de Natacha Bianchi, que está en la operación técnica, y nosotros estamos contentos, vemos ahí una consola mucho más gigante y por lo tanto que nos va a permitir jugar más con las herramientas de los enlaces, y Oral y Público es la prueba de fuego para este tipo de cosas, porque hay enlaces permanentes de acá para allá, ¿no? Es un poco así la historia. A mí me va a resultar muy sencillo decir que estamos arrancando tarde por tu culpa, porque todas las personas que te conocen saben que sos muy impuntual. Pero estaría mintiendo, porque la verdad en la radio sos una maravilla de puntualidad. ¿Viste, Nati? En la radio es genial el tipo. Ahora, ¿alguna vez lo esperaste en una esquina? Morite. Qué suerte. Morite. Relájate, sentate, tomate un café, otro, léete un libro. Llévate un libro. Si quedaste con Tevele en algún lado, llévate un libro, te lo recomiendo. Bueno, che, no es para tanto, no es para tanto. No, sí, sí es para tanto, ¿cómo no? Sí es para tanto. Sí, sí, mi amor, yo te quiero, pero sí. Bueno, lo importante es que en la radio no ocurra eso. Vamos a tener un programa donde habrá que hablar de alguna u otra manera de la reunión que hubo esta semana entre organismos de derechos humanos y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Garabano, el nuevo ministro de Justicia, que fue por suerte muy nutrida. A mí me parece realmente bien que no haya habido pruritos para juntarse con el ministro del área, ¿no? Que los organismos, aún los que no, los que son partidarios, digamos, los que han tomado partido por el kirchnerismo, los que han decidido dejar de lado su autonomía, hayan tenido la libertad de poder asistir a una reunión con el ministro del área para que, entre otras cosas, los deje tranquilos, nos deje tranquilos en cuanto a que los juicios van a seguir, por ejemplo, ¿no? En un ratito vamos a escuchar a Nora Cortiñas, integrante de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hoy estuvo Paulo Giacobbe en la Marcha de las Madres de todos los jueves y nos acercó un audio que en realidad vamos a escuchar ahora, donde Nora comienza justamente hablando acerca de esta reunión con el ministro Garabano. Con eso nos metemos en el programa, después nos vamos a ir a Neuquén, pero tenemos un rato. Bueno, la reunión fue que escucharon las propuestas de cada organismo, no las propuestas, sino lo que queremos que siga. Y cada uno pudo exponer con total libertad, escucharon, se interesaron especialmente en ese momento, que lo único escrito era lo que presentó la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, un documento muy completo que empezaba ya con el rechazo a la ley de antiterrorista. Muy bien todo el documento. Bueno, y propusieron que después, con el tiempo, iba a haber diálogo con cada organismo y que íbamos a seguir adelante. O sea, se abrió un espacio de diálogo. muy importante si es que somos escuchados y si vemos que se van respetando las propuestas que demos de la defensa de los logros que tuvimos hasta este momento. Desde Línea Fundadora se dijo algo en relación a la continuidad de los juicios. Bueno, sí, desde cada organismo el tema fundamental fue la continuidad de los juicios, el tema que es el crucial en este momento para tener claro que tienen que seguir, así que bueno, eso, además no se discutió nada porque ellos escucharon, fueron a escuchar nada más, así que bueno, ahora veremos cómo sigue cada organismo con sus planteos y cómo va a seguir en la totalidad del movimiento de derechos humanos. Salió en algunos medios que hubo algunas diferencias en relación a Gil Carbó, que sí tenía que renunciar. No, la parte del gobierno enteramente manteniendo que tiene que dar un paso al costado, no tienen intención de dejarla, pero lo dijeron abiertamente y no hubo discusión, sino que pusieron la posición que tienen cabal, ¿no? Así que bueno, eso ya lo sabemos. Habrá que luchar. No sé, yo pienso que tiene que continuar. La mujer no hay ningún motivo ni para hacerle un juicio político ni para dudar de su honestidad de trabajo. Así que sería un error del gobierno quererla sacar, pero bueno, dentro de cada gobierno siempre hubo esas salidas de personas que eran de estima para seguir con su función. Bueno, y bueno, así vamos a seguir andando. ¿Por qué pensás que hay este apuro por nombrar dos jueces en la Corte Suprema y de esta manera, y esos dos jueces? Bueno, sí, fue un error muy grande. Uno de ellos para nosotros fue una gran preocupación, porque ya desde el 2007 ya había dicho de los juicios la inconstitucionalidad de la continuidad de los juicios. Bueno, nos preocupa mucho, pero yo lo que digo es que vamos a seguir luchando, vamos a estar en la calle todas las veces que sea necesario, los jueves vamos a seguir viniendo, vamos a respetar que el gobierno está elegido por el pueblo, y que la historia nuestra tiene que seguir por la vía de la democracia. Así que por lo pronto las madres vamos a seguir viniendo a la Línea Fundadora los jueves, y vamos a seguir siendo críticas cuando haya algo que no corresponda, y como pasó esta semana, que respondió toda la civilidad, todo el pueblo estuvo respondiendo, y vamos a realmente a reconocer cuando las cuestiones por las que estamos peleando sean respetadas y veamos un avance en la defensa de los derechos humanos. Bueno, gracias. Bien, allí escuchábamos entonces a Nora Cortiñas hablando con Paulo Giacobbe esta misma tarde, mientras transcurría la marcha de todos los jueves allí alrededor de la pirámide, en la Plaza de Mayo. Las madres van a seguir yendo a ese lugar, por supuesto. Nada ha cambiado. A lo sumo, lo que va a pasar es que otras madres que no venían yendo se van a juntar, ¿no? Y van a seguir yendo los jueves, pero en realidad era algo sostenido en general por un grupo nutrido de madres de las dos líneas. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Por supuesto que para nosotros es una gran pena no contar en la emisión de hoy de Oral y Público, como siempre que lo tenemos ausente, con Víctor Basterra. Pero estoy absolutamente seguro que nuestros entrevistados, que a los que vamos a presentar ahora, también van a compartir esta pena por no poder charlar con Víctor, porque siempre que charlamos con ellos en Oral y Público, la presencia de Víctor significa para ellos, y también la presencia de ellos para Víctor, uh-huh, significa algo muy especial. Nosotros hemos contado, lo ha contado Basterra algunas veces, que cuando él digamos consiguió su libertad, fue liberado de el cautiverio en la ESMA, pasó un tiempito bastante corto aquí por la zona, por Buenos Aires, y después se fue a Neuquén, y allí recibió apoyo, cariño, alojamiento de parte de Oscar Rani y de Inés Rani. Inés es integrante de Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén, y la tenemos en línea, y es un placer saludarte. Inés, aquí Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? Hola. Sí, ¿nos estás escuchando, Inés? Sí, pero yo te escucho poco, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el intento para... Un poquito más. Para subir un poco más el retorno, así nos escuchás, ahí vamos un poco mejor, seguramente. Ay, sí. Bueno, Inés, recibieron la filial de Madres allí en Neuquén, de la que vos sos integrante y referente, recibieron un reconocimiento, me parece que importante y bastante especial, hace un tiempito bastante corto. ¿Nos contás? Sí, sí, sí. Sí. La verdad que, bueno, nosotros no esperábamos de parte de la legislatura un nombramiento de esa clase, pero lo hemos aceptado con mucho gusto, porque es a las madres de Neuquén, no a las madres que estamos de pie, sino a todas las madres, las que ya no están y las que estamos. Es un reconocimiento, bueno, y lo hemos aceptado con mucho gusto, porque es de la legislatura, no es de un solo partido. Si hubiera sido de un solo partido, no lo hubiéramos aceptado, porque las madres somos independientes, las madres de Neuquén y Alto Valle. Uh-huh. Uh-huh. O sea, si les hubiera llegado tanto del gobierno que encarna allí el Movimiento Popular Neuquino o de parte del Frente para la Victoria, ustedes no hubieran aceptado. No, de ninguna manera, porque ya nos han querido dar todos los años nos han ofrecido un premio a la mujer luchadora, a la mujer más, qué sé yo, un montón de cosas, tanto del gobierno como de la municipalidad, y nosotros no lo hemos aceptado, ninguna manera. Y eso es por mantener en alto la autonomía, digamos. Claro, porque nosotros nos abastecemos solas. Nosotros las madres de Neuquén tenemos un grupo de 14 personas, 14 personas que están con nosotros, que trabajan a la par nuestra, aunque nosotros vamos quedando dos. Pero de cualquier manera, todo el gasto que tenemos para movernos de un lado, tanto para la cordillera o a la capital o a donde tengamos que viajar, nos abastecemos solas. ¿Por qué? Porque hacemos trabajos, agendas, almanaques, remeras, y que las presentamos siempre el día de la marcha de la resistencia, que hacemos todos los años hacemos la marcha de la resistencia. Acá no hay vejez, no hay cansancio, no hay sol, no hay frío. La marcha se hace igual. Uh-huh. ¿Cuántos años, te puedo preguntar cuántos años tenés? ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés? Ay, sí, cómo no, porque orgullosamente voy a cumplir 88. 88 años. Sí. Y ustedes hacen la marcha de la resistencia, y además hacen como se hace, por ejemplo, en Buenos Aires, la marcha de los jueves, o como hacen en La Rioja, que van a la Plaza 25 de Mayo, sí. ¿O no? Nosotros en Neuquén hacemos el tercer jueves, hoy jueves fuimos a hacer la marcha en la plaza, la ronda. Y los demás jueves tenemos un programa de radio. Todos los jueves, menos el tercer jueves, que vamos a la plaza. Y el programa de radio lo hacemos de media hora. en vez de ir a la plaza, hacemos un programa, porque creemos que es bueno también que la gente que no va a la plaza escuche. Uh-huh. Claro, por supuesto, por supuesto. Y el programa es de las madres. Sí. Exclusivo de las madres. ¿Y dónde, en qué radio lo hacen? Radio Comunidad. Uh-huh. Es una FM 105.7, uh-huh. me parece que es. ¿Y qué hacen ahí en el programa de radio? Bueno, en el programa de la radio nosotros recortamos las noticias que nosotros creemos de valor, que es lo que queremos hacer, y leemos en la radio de diarios de Buenos Aires y diarios de la zona. Uh-huh, uh-huh. Es decir, no hablan solo de la problemática de Neuquén. No, hablamos de lo que venga, de todo, de todos los lugares, hasta de Centroamérica, se hacen comentarios. Por eso decimos que las madres somos independientes, uh-huh. porque eso nos da un valor de poder hacer cosas que si uno está de un solo lado no puede hacer lo que hacemos nosotras. Uh-huh. Inés, Eugenia te saluda, ¿cómo estás? ¿Mm? Eugenia te saluda, Inés, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ese programa es exclusivo o nos van a permitir el honor de poder pasarlo en la retaguardia, por ejemplo? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede pasar para otro lado? ¿Se puede replicar en Buenos Aires, acá en nuestra radio? Sí. Sí, buenísimo, ¿no? Entonces vamos a comunicarnos con la gente de comunidad para hacer ese... Exacto. Para hacer ese lío, nos gusta esas cosas. Sí, ahora casualmente, hace una antes de la marcha del 10, yo salí con una radio de La Plata, uh-huh. de una radio comunitaria con unos estudiantes de acá de Neuquén. Sí, con los compañeros de Radionauta, te hemos escuchado, son compañeros nuestros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay uno es de Río Negro y el otro es de Neuquén, uh-huh. de los alumnos, uh-huh. que ya terminan, no sé si este año o el año que viene. Inés, ¿la marcha de la resistencia de este año fue especial para ustedes o fue una más? Te pregunto esto porque obviamente sabrás que para algunas madres en Buenos Aires le dieron como una importancia especial porque era también el inicio del gobierno de Mauricio Macri. No. La marcha de Neuquén fue una marcha más, y fue, pero hermosísima, una cantidad de gente que recién se estábamos comentando con una compañera que había venido. Y dice, vino mucho más gente que el año pasado. Y terminamos, hablamos las madres, y la gente seguía alrededor de la plaza, no se iba. Uh-huh. ¿En qué plaza lo hacen? En el Monumento a la Madre. Uh-huh. ¿En un monumento que hicieron para ustedes? No, es para otras madres. El Monumento a la Madre hace muchos años, lo hizo la policía. Ah, bien. Pero nosotros lo utilizamos. Uh-huh. Está muy bien, Inés. Bueno, teníamos pensado también en este programa hablar sobre la causa, sobre el juicio por la escuelita. Yo no sé si lo hacemos con vos, lo habíamos, Oscar también nos había dicho quizás de hacerlo con él. Te puedo dar que para que hables con Oscar. Vamos Dale, a hacer una nota con toda la familia hoy, Inés. ¿Cómo no? Lamentamos profundamente, vos sabés que Víctor Basterra forma parte de este equipo del programa. Víctor estuvo un tiempo acá en Neuquén, estuvo con nosotros trabajando, así que es un gran compañero. Él siempre lo recuerda con mucho cariño y es una pena haber hecho esta charla con ustedes justamente en un programa en el que él está ausente, pero no faltará ocasión para que, repitamos el contacto. Sí, cómo no, mandale un gran abrazo. Dale, lo mismo para vos y si nos pasás con Oscar, charlamos sobre la causa. Cómo no, y muchas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo enorme. Inés Rani, 88 años, uh-huh. dijo, integrante de Madres de Plaza de Mayo, allí filial Neuquén. Hola. Y aquí lo tenemos a Oscar Rani. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido, Fernando y Eugenia, contigo. Te debemos a Basterra, pero vos sabés que no es fácil de pagar Basterra, digamos. Bueno, muchas gracias por el llamado. Un gusto en estar con ustedes, ¿eh? Igualmente. Bueno, allí está el juicio por la... un nuevo tramo del juicio por la escuelita. Sí, está a punto de... es decir, ya se inició la cuarta parte de este juicio que empezó en el 2008. Uh-huh. Y el inicio de las partes siempre es un poco pegajoso porque se leen las acusaciones. Es importante porque es necesario que la gente sepa de qué se trata, pero es un poco tedioso. Y van dos audiencias ya, bueno, se leen los cargos, luego vienen las audiencias donde pueden hablar las defensas, donde pueden hablar los imputados, y creemos que en realidad el juicio en sí va a empezar allá por febrero del año que viene. Uh-huh. Pero por lo menos, bueno, se está llevando a cabo. Está de por medio una acción judicial que responde a un pedido de la querella en la parte del segundo, en la segunda parte de los juicios, porque consideraban que las penas aplicadas no eran de acuerdo a los delitos por los cuales se juzgaban, que es la mayoría son policías de Río Negro y algunos que ya han estado juzgados en las partes anteriores. Y bueno, se fue a casación reconoció y ordenó que se hiciera el juicio de nuevo. Apeló la defensa, apeló, por supuesto, y la Suprema Corte avaló lo que decía la Cámara de Casación, de manera que se hicieron ya dos audiencias donde se están, está reconstruyendo toda esa parte y va a volver a juzgarse a los que se juzgó en esa época para que el tribunal que lo juzgó entonces, aplique las penas más acorde con los delitos que se le acusan, ¿no? Uh-huh. Te digo que no hay mucha diferencia en todas las partes de los juicios, porque en cada parte la mayoría de los imputados han sido ya imputados y condenados. Por ejemplo, empezó el juicio con su primera parte y la segunda parte y la tercera parte involucró a los mismos, más algunos agregados. Lo que cambian son los casos, digamos, que se juzgan. ¿Cómo? Lo que se modifica de un juicio a otro es que se agregan causas de otros compañeros. Exactamente, se agregan nuevas víctimas y se agregan nuevos testimonios con respecto a los mismos acusados, a los mismos condenados, ¿viste? Claro. En realidad, la única condena que está firme es la de la primera parte, porque, ¿viste cómo es este tema de la justicia? Que se apela, que hay argumentos, que hay argucias, que, bueno, tenemos que aceptarlas, porque si hemos estado durante casi 40 años pidiendo que se haga justicia y exigiendo que la justicia se aplique como corresponde, tenemos que soportar, valga el término, que estos individuos que se les reconoce todas las fechorías que han hecho, hagan uso del derecho que les otorga la ley y los códigos, ¿no? De tener una defensa, de apelar a las condenas, de apelar a cualquier cosa para ir prolongando, nada más, porque aquí está todo muy claro. Los testimonios de las víctimas que han regresado son irrefutables. La nómina de compañeros y compañeras desaparecidas es irrefutable. Quiere decir que lo único que están consiguiendo es prolongar estos juicios y no logran otra cosa que eso, nada más, ¿no? Uh-huh. Y algunos ya, por edad avanzada, por enfermedad o algo, han ido falleciendo y, bueno, han pasado por la vida sin que sean juzgados como corresponde. Claro. Y tenemos que aceptar, insisto, en que hagan uso del derecho que les otorga la ley, la justicia y los códigos procesales, ¿no? Uh-huh. Recordamos que en el primer tramo de esta mega causa por los crímenes cometidos en la escuelita, se juzgó el caso del hijo de ustedes, de Oscar Alfredo, sí, sí. Pero bueno, eso no ha modificado digamos, que ustedes sigan estando atentos a los juicios, por supuesto. No, por supuesto, porque nosotros no, digamos, hemos aprendido, los que no teníamos una militancia, hemos aprendido que estas cosas no son personales, y hemos estado trabajando durante todo este tiempo junto a un montón de compañeros que tienen exactamente el mismo objetivo, que no es buscar la solución personal. También muchas veces cuando nosotros insistimos en algo se nos dice, bueno, pero el caso de ustedes está resuelto, el caso nuestro, de Oscar Alfredo, no está resuelto, hay una condena, pero el caso nuestro y el caso de todos los compañeros y compañeras desaparecidas, esos casos van a estar resueltos cuando sepamos la verdad de cada uno de los compañeros, lo que pasó cada uno de los compañeros que faltan, cuál fue el itinerario que estos bestias le hicieron seguir, quién ordenó, quién dispuso, quién ejecutó, quién lo sacó de circulación, quién lo llevó de un lado a otro. Cuando sepamos el itinerario de todos los compañeros desaparecidos, recién va a estar resuelto el problema, es decir, resuelto en que vamos a saber la verdad. Aquí es interesante que se está luchando, se está peleando, y los juicios se les da la categoría de que se están haciendo por memoria, verdad y justicia. Yo creo que la memoria a nadie nos va a fallar. La justicia está a pasos lentos y con muchas trabas, pero nos falta la tercera pata, que es la verdad, que es lo único, porque sin verdad no hay justicia. Y la memoria, si no es en base a la verdad, tampoco es una memoria, es algo inventado. Entonces estamos peleando por eso. Fundamentalmente, en muchos lugares donde se han llevado a cabo estos juicios, se ha condenado, se ha dejado de condenar desaparición forzada de personas y se ha condenado por homicidio. ¿Qué significa esto? Para nosotros, condenar por homicidio es lisa y llanamente matar a los desaparecidos. Más allá, perdón, de que con el tiempo transcurrido debemos pensar cuál es el final de cada uno de los compañeros y compañeras, nosotros lo que necesitamos saber es qué pasó con ellos. Claro. Entonces va a estar resuelto todo. Por eso estamos aquí en Neuquén, fundamentalmente hay una disputa muy, muy fuerte, porque hasta el presente hemos logrado que se juzgue. Aquí ha habido un solo homicidio comprobado, que haya sido el ejecutor, ha sido condenado, que es el homicidio en tortura de un compañero que era un militante cooperativista de Río Negro, Albanesi. Es el único caso de homicidio. Los demás son todas, han sido secuestros, blanqueados y después, afortunadamente, vueltos a la libertad, que son los compañeros que con mucho coraje, con mucho valor, han revivido esos momentos terribles que pasaron y han dado posibilidad a que los juicios sigan adelante. Pero no podemos admitir que se tenga como, digamos, como escudo para lograrlo el hecho de que el homicidio les puede conllevar una condena más grave. No nos interesa que los condenen a 100 años, 50 o a 80 o a 20. Ya todos los que están procesados y condenados, carga cada uno más de 70 u 80 años de condena. Entonces lo que necesitamos es saber saber la verdad, nada más. Y los casos no están resueltos con las condenas. Claro. Son necesarias y hay que aplicarlas con todo el peso y el rigor de la ley, aún teniendo en cuenta que tienen todas las posibilidades de defenderse, ¿no? Pero no podemos dejar que se proceda a condenar por homicidio, porque, insisto, eso es matar a los desaparecidos. Nos parece una cosa totalmente fuera de lógica, ¿no? Claro. Estamos charlando con Oscar Rani, una de las referencias en la lucha por memoria, verdad y justicia en la provincia de Neuquén. Antes charlamos con su esposa, con Inés, Rani, integrante de Madres de Plaza de Mayo, filial de Neuquén. Oscar, dos cosas más. Una tiene que ver, hace un par de programas escuchamos unas entrevistas que nos envió desde allí Pedro Maidana, nuestro querido Pedro Maidana, a propósito de las audiencias que se habían abierto en la segunda instancia para dejar firmes y para incluso para revocar y para aumentar algunas de las penas que en el tramo, en el tercer tramo de esta causa habían sido bastante bajas. Habíamos charlado contigo y te habías quejado de lo bajas que habían sido las penas. ¿Cómo quedó eso? ¿Falta todavía otra audiencia o ya se resolvió? No, eso hay una audiencia para el 28 de diciembre en la que se van a se va a escuchar la palabra de los acusados y de las defensas, y para todavía no fijaron en enero, pero es para las primeras semanas de enero, estaría la audiencia donde se dicten condenas. Es decir, que eso es lo que te comentaba recién, que fue fue impugnado por la defensa, fue a casación, y de casación pasó a la Suprema Corte, y la Suprema Corte confirmó la decisión de casación, dando lugar al pedido de las querellas para que se reabran esos juicios, se haga un nuevo juicio y se apliquen las condenas acorde con las los delitos cometidos. Así que estamos en una etapa de definición de eso, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué crees que va a pasar con los juicios en general y con las causas de ustedes en particular, con el cambio de signo político a nivel nacional que hubo? Yo creo que eso es algo que con un dedo de frente ningún político de cualquier condición que sea puede hacer volver atrás eso. Por otra parte, vamos a tratar de evitarlo por todos los medios legales. Esto está hace años que se está llevando a cabo, tiene un apoyo muy firme de todo el conjunto de la sociedad, porque es el conjunto de la sociedad la que está deseando saber la verdad, y no creo que haya nadie capaz, si mínimamente tiene algo de ética y algo de verdadera conciencia política, no creo que haya alguien capaz de volver atrás en esto, porque inclusive quien ejerce la presidencia en estos momentos, en alguna oportunidad tuvo unas expresiones en ese sentido, de que iban a seguir los juicios. Claro. Y ya más cerca en los tiempos, los tres candidatos, incluido Macri, Scioli y Massa, hablaron de la prosecución de los juicios, de no innovar en ese aspecto, y bueno, eso es fundamental, creo, para el futuro del país, porque no podemos dejar esto en una nebulosa y tratar de taparlo o meter todo bajo la alfombra. Hace falta una alfombra muy grande. Claro. Oscar, la última vez que charlamos contigo fue en mayo del 2014, del año pasado. Sí. Y allí nos sorprendiste llevando la cuenta de los días que habían pasado desde el 24 de marzo del 76, es decir, de tus días de lucha. Nos dijiste que llevabas 3.920 días de lucha. ¿Seguís llevando esa cuenta? Sí, no en la memoria, por supuesto, pero lo que yo quería significar era mi rechazo personal y mi crítica al haber designado el 24 de marzo como el Día de la Memoria. Yo creo que el Día de la Memoria son todos los días. Claro. En estos casos y en casos similares o que tienen similar repercusión en el conjunto de la sociedad, la memoria no puede concentrarse en un día. Nosotros hemos utilizado el 24 de marzo como una fecha clave, que fue realmente lo que sucedió, un vuelco total en la vida de la República. Y nos reunimos con todas las expresiones políticas que quieran seguirnos, que afortunadamente son muchas, faltan siempre los que se sienten acusados, pero eso es lo que queremos expresar, que más allá de que nos reunimos un solo día, durante todo el resto de los días del año, estamos pensando en la militancia, en derechos humanos, porque para creo que para todos, pero fundamentalmente los que empezamos a militar un poco tarde, aprendimos que el tema de los derechos humanos no empezaba ni terminaba, pese a la gravedad del caso, con el secuestro, la tortura, la desaparición y los crímenes cometidos durante la dictadura. El tema de derechos humanos es cuando no se atiende la salud pública, cuando no se atiende la educación pública, cuando no se atienden las necesidades del conjunto de la sociedad, cuando los beneficios que el Estado otorga para sus integrantes, que somos la sociedad, no responde equitativamente. Es decir, hay un panorama muy amplio en el tema de derechos humanos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Pero el 24 de marzo es una fecha que no podemos esquivar, no podemos olvidarnos, y es cuando nos juntamos toda la militancia, más allá de que durante el año, bueno, tenemos los distintos gremios, las distintas organizaciones que salen en reclamo de sus derechos conculcados, y estamos acompañando. Es decir, el tema de derechos humanos, insisto, no empieza ni termina con el 24 de marzo del 76, con toda la gravedad que significó eso, ¿no? Evidentemente, si hablas del tema del 24 de marzo del 76 y lo que significó la represión, no podés obviar el tema de derechos humanos. Claro. Y si hablas de derechos humanos, no podés obviar el tema de lo que fue el tiempo del genocidio, ¿no? Del terrorismo de Estado. Uh-huh. Es decir, es muy amplio el tema de derechos humanos. Clarísimo, como siempre, Oscar, y un gustazo volver a escucharte. A vos y a Inés les mandamos un abrazo a ambos. Le decíamos recién a Inés que vamos a charlar con la gente de la FM Comunidad, donde están haciendo el programa de radio, porque nos interesa pasar el programa también aquí a través de la Retaguardia. Sería muy lindo. Y ojalá podamos hacerlo. Por lo pronto los saludamos a ambos con muchísimo cariño que nos ha sido transferido por Víctor, que siempre los recuerda también, ¿no? Con mucho cariño y agradecimiento. Les agradezco a los dos mucho todas las expresiones esas de alabanzas que están muy lejos de, estoy muy lejos de merecerla, pero es muy lindo escuchar la voz de un amigo, y recordamos también mucho a Víctor, por supuesto, por lo cual te pedimos le haga llegar un gran abrazo de parte nuestra, y para ustedes también, por supuesto, y si no volvemos a encontrarnos antes de fin de año, bueno, que podamos recibir y transitar el que viene y los próximos, por lo menos en paz y en armonía, ¿no? Ojalá que así sea. Te mandamos un abrazo. Gracias, gracias. Que tengan muy buenas noches. Oscar Ragni, una referencia en la lucha por los derechos humanos, de esos personajes que por lo mal diseñado que está este país, como vive allá lejos en Neuquén, allá lejos del centro no geográfico, sino del centro del corazón con el que se ha diseñado este país, que es aquí en Buenos Aires, no es una referencia de alcance nacional. Pero tanto él como Inés, vos los escuchás hablar, la claridad que tienen conceptual, haber mantenido siempre la autonomía. Imagínate que si hay gente que le tiene miedo a Macri, ellos están lidiando con el Movimiento Popular Neuquino desde hace un montón de tiempo. Y eso también es derecha, y eso también es derecha populista, bastante parecida a la de Macri. Y han podido no solo preservar su autonomía de otros partidos políticos, sino además mantener bien alta la voz y la lucha, no solo en la búsqueda de saber qué pasó con su hijo, con Oscar Alfredo, sino en la defensa de los derechos humanos de todos, como corresponde. Y desde las asociaciones de detenidos desaparecidos lo tenemos al sueco Carlos Lorquipanice. Sueco, déjame que lo integre a la charla a Basterra. Seguramente quieren saludarse. Hola, Victorio. ¿Qué tal, Guidini, querido? ¿Cómo andás, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo le dijiste? Victorio. No, sí, eso sí, pero Víctor, ¿cómo le dijiste vos? No, es un viejo apodo que le quedó ahí en cuando nosotros estábamos en la íbamos a la misma escuela y una vez se disfrazó de un personaje que hacía Olmedo y era exactamente igual que ese personaje, y ese personaje era Guidini. Por favor, por favor, señoras y caballeros, debido a causas ajenas a nuestra voluntad, el señor Houdini se encuentra detenido. Tiene 4 días de arresto. Por favor, por favor. Bueno, lo que pasa es que Víctor ingresó a la escuela tiempo después que lo que había ingresado yo, y ya para ese entonces a mí me habían sometido al criterio de si me mataban o no en 4 oportunidades, de acuerdo a lo que nos vino a decir el médico Capdevila. Entonces resulta que el resto de los compañeros me decían que yo parecía Guidini porque zafaba siempre, o sea, me sometían a ese juicio donde los oficiales y la dirección de la Escuela de Mecánica de la Armada y demás decidía a quiénes mataba y a quiénes no, y yo de golpe, bueno, pasaba a una nueva instancia. Uh-huh. Entonces me decían Guidini por eso, por el escapista, digamos, por el mago que escapaba a la muerte. Claro, claro. Y una vez resulta de que no tenía yo más ropa que una ropa deportiva, que era una... Por eso, el resto, imagínate que uno se tenía que lavar la ropa ahí adentro solo y disponer de lo poco que uno tenía. Y bueno, había una ropa que era parecida a la que usaba Houdini en sus actos de magia, digamos. Entonces por eso ahí el petiso se acuerda de esas circunstancias. Bueno, y a mí me quedó siempre eso, y entre nosotros, él me dice negro, petiso, enano, Elena. Bueno, bien, hasta ahora venimos bien con la consola nueva, no hemos escuchado voces que no debieron salir al aire, no hemos agregado efectos. Algún día vamos a jugar con los efectos que tenemos en la consola, pero no es seguramente el Rally Público el mejor programa para hacer eso. De todos modos, aprovechamos para despedirnos de la gente que nos está escuchando a través de AM690. Hoy tuvimos un programa reducido porque empezamos tarde. Para quienes nos están escuchando allí, un gran saludo a Julio, que está en la operación técnica. Nosotros seguimos un ratito más a través de la retaguardia y a través de las otras radios que se van agregando a escucharnos o que mantienen nos mantienen en su grilla y nos van anunciando que por suerte les gusta el programa, aprenden con el programa, no por lo que decimos nosotros, sino por lo que aportan nuestros entrevistados, y que van a seguir pasando el programa el año que viene, como por ejemplo la gente de FM La Tribu, a quien también saludamos especialmente. Lo vamos a recibir a José Schulman, que es integrante, es el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, porque habíamos dicho que hubo una reunión importante esta semana con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, de parte de un grupo nutrido de organismos de derechos humanos. La Liga estuvo allí presente y queremos que José nos dé su opinión a propósito de la reunión. ¿Cómo estás? Bienvenido a Oral y Público. ¿Qué tal? Acá estamos en Córdoba con los compañeros de Marcha Patriótica y en un encuentro con la militancia para construir solidaridad con Colombia, ¿no? Con la convicción de que hay una pelea única en América Latina y que, uh-huh, y que la nuestra es parte de eso, ¿no? Bueno, antes de meternos en tema, te aviso que vos, que sos invitado permanente a Oral y Público, sí, probablemente te convoquemos para un nuevo programa que estamos haciendo en la radio, que se llama Entrelazando Resistencias, y que lo hacemos con un preso político de Colombia, uh-huh, que lleva 10 años en prisión y que en sus, sí, salidas temporarias hace un programa de radio en el que, bueno, justamente hacemos eso, entrelazar resistencias, sí, tu aporte seguro. El lunes va a haber en Bogotá un acto en donde el gobierno va a entregar la lista de los primeros 3 liberados, ¿no? Uh-huh. Que es parte de la pelea que hemos dado, de la carta que humanitaria que construimos con Adolfo y bueno, y con Chomsky, con decenas de dirigentes de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, volvamos a... Dale, volvamos a la reunión a la reunión, con una Garabano. Iniciativa del nuevo ministro Garabano, del nuevo secretario de Derechos Humanos Abruj. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos un criterio de que, bueno, en principio vamos a donde nos convocan, pero bueno, nosotros no somos ni los que vamos a escuchar, ni los que nos vamos a callar, ni los que vamos a convalidar nada. Así que nosotros llevamos un documento que hicimos público, que plantea la anulación de la ley antiterrorista, la desmilitarización del Servicio Penitenciario Federal, de las cárceles, el desescalamiento de las policías, por supuesto que no a las prácticas de gatillo paz y tortura. Planteamos nunca más a la tortura y planteamos, por supuesto, la defensa del proceso de memoria, verdad y justicia. Bueno, el ministro ahí tuvo un discurso muy hábil, de que a todos parecía decir que sí, pero a mi modo. Y creo que la respuesta es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acaba de declarar la emergencia de seguridad a nivel nacional, que es casi un estado de sitio edulcorado o con vaselina, según la metáfora que quiere utilizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la reunión, efectivamente, estuvieron muchos organismos y de alguna manera, desde ese punto de vista, marca un momento de reinicio de un esfuerzo de encontrar puntos de unidad de acción, así sean de unidad de acción, con los que quieran, con todos. De hecho, estábamos dispuestos a ser parte de una conferencia de prensa que se había convocado hoy en Abuelas por el tema de la corte. Y en estos días va a haber una iniciativa que viene empujando Adolfo Pérez Esquivel, consulta con nosotros y con quienes integrábamos el IEM, que también estamos buscando la manera de construir un diálogo que relance un movimiento de derechos humanos que debe definitivamente, ¿no? Ya no hay mucho espacio para seguir discutiendo. Uh-huh. No puede ser un movimiento de memoria, no puede ser un momento del pasado. Está claro que hay que defender todo lo que hay que defender, pero la lucha por derechos humanos en Argentina hoy tiene nombre y apellido, se llama emergencia de seguridad nacional, y eso es lo que hay que enfrentar, porque esa emergencia en la provincia de Buenos Aires, según la propia Comisión Provincial de Memoria, trajo el colapso de los derechos humanos por la decisión de todas las policías en los barrios, en las calles y en el territorio. Y eso es, difícil construir una imagen más acabada de un gobierno clasista, yanqui, represor, que en el mismo día devalúe el 45% de la moneda y declare emergencia de seguridad nacional. Bueno, se puede decir muchas cosas, lo que no se puede decir que el hombre es transparente. Nadie puede declararse que tiene alguna duda o que se siente engañado. Estamos ante este tipo de gobierno que por supuesto no por nada logró los votos que logró, se apoya en valores culturales negativos construidos de la dictadura para acá y que existen, pero yo creo también que el Movimiento Popular tiene valores culturales positivos de nunca más, de solidaridad, de respeto al trabajo, de respeto a la vida, de pensar la tortura. Y bueno, ahora es el momento de salir, de movernos. Claro, construir resistencia hay que tener no solo voluntad de salir a la calle, sino hay que tener una propuesta superadora. Nosotros, y eso estamos orgullosos, en esta reunión presentamos para cada tema una propuesta de anulación de leyes, de desmilitarización, y creo que el Movimiento Popular va a tener que construir para cada tema una propuesta, una bandera, porque tenemos que volver a conquistar la simpatía y convencer a millones de argentinos de que se puede vivir mucho mejor en democracia, con respeto a los derechos humanos, y no al revés. Yo creo que se han convencido a una parte de la gente de que se vive mejor con el dólar que se pueda comprar y pegándole palos a negritos. Y bueno, hay que dar esa batalla. Desde esa perspectiva fuimos a esa reunión, iremos a todas las reuniones que nos invita. Nosotros no tenemos miedo de contaminar más a nadie, pero tampoco nos callamos y plantamos bandera a donde vamos, ¿no? Cristian Ritondo, que es el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo hoy a propósito de la emergencia que se va a declarar, solo falta que Macri firme el decreto, que la emergencia va a permitir, dice Ritondo, me cuesta ponerme en sus zapatos, pero dice, la emergencia nos permitirá reorganizar y planificar los aspectos de gestión, potenciar las áreas operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad. En la práctica, ¿qué crees que significa esto? Más policías, más coches, menos controles, más tortura, más estigmatización, más discriminación, más atropello, más autoritarismo, menos derechos humanos, menos democracia. La legalización de lo que viene sucediendo, de algún modo. La potenciación de lo que viene. Y la profundización. Me temo que todo lo que criticábamos va a ser igual y peor, ¿no? Uh-huh. No se va a dar marcha atrás en ningún aspecto negativo de la gestión Jordi Granado Berni y aún más se la va a profundizar. Siempre se puede estar peor. Yo creo que ese es un concepto que hay que asumir. La derecha puede ser mucho más cruel, puede ser mucho más represora y la violación de derechos humanos puede ser mucho más amplia. El único límite es la firmeza, la organización, la resistencia, y yo creo que más que nunca la unidad, una unidad a los pavotes, de juntarnos, una unidad en base a un programa, en base a coherencia, en base a principio, que cada uno aporte lo que pueda aportar, pero yo creo que hay una inmensa parte del movimiento popular que no convalida la tortura, que no convalida el gatillo fácil, y la tenemos que articular, así mantengamos seguramente sobre otros temas diferencias profundas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que, como siempre hemos dicho, se trata de potenciar lo que nos une, y bueno, en esa convivencia que cada uno demuestre cuál es el mejor programa. Nosotros estamos convencidísimos más que nunca, y después de las experiencias que hay en América Latina, que el capitalismo es incompatible con los derechos humanos, y para nosotros la lucha por los derechos humanos es la lucha por la liberación nacional. Hay otros que piensan que no, los respetamos, y bueno, pero que tengamos distinta opinión sobre estos temas no puede impedir, como viene impidiendo hasta ahora, que nos unamos contra la tortura, contra el gatillo fácil, contra, bueno, todo esto que representa ahora estos personajes como Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y todos los que están por debajo, que son, bueno, muchos de ellos formados por el FBI, la DEA, las escuelas de la CIA, los colombianos, etcétera. José, en la reunión con Garabano también estaba presente Abruj. Sí. Si dijera que no habló, espero no ofender a nadie, pero bueno, creo que dijo buen día, buenas tardes. Uh-huh. No dijo nada. Claudio Abruj, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Es sí. Un viejo conocido de quienes, sí. De los organismos que participaron del IEM, porque digamos. Era el secretario de Derechos Humanos de la ciudad. Exactamente. ¿Cómo fue esa relación, digamos? Mira, yo creo que la estrategia de Abruj, puedo equivocarme, ¿no? Pero en base a lo que hizo en Ciudad, va a ser una estrategia de ampliar ficticiamente la temática de derechos humanos de manera tal de que los problemas que a nosotros nos interesan, que son los que he dicho, que son los temas de violación a las garantías constitucionales y los derechos económicos sociales y los temas de memoria, que es diluidos en una ampliación de temáticas, en donde incorpore, por ejemplo, en los temas de memoria todos los temas que tengan que ver con el holocausto y las temáticas de discapacitados y un montón de otras temáticas que son genuinas, pero que lo van a, creo yo, ¿no? Como futurismo. Imagino de que la estrategia va a ser presentar una política de derechos humanos muy amplia, entre comillas, en donde los temas que a nosotros nos interesan dejen de ser políticas públicas sean como nosotros. Hay temas en que no nos asusta nada. Vamos a cumplir 78 años de lucha y la mayoría de esos 78 años las políticas de derechos humanos no eran políticas de Estado para nada, eran banderas del movimiento popular, y creo que siempre debió haber sido así, más allá de que el gobierno compartiera o no compartiera alguna, los derechos humanos es una bandera de lucha del pueblo, nunca puede ser una oficina, un escritorio de un gobierno, sea cual sea, los derechos humanos es una bandera de lucha para conquistarlos, y bueno, veremos qué parte de esa bandera el gobierno acepta discutir. Uh-huh. Y en realidad a nosotros no nos preocupa mucho, lo que nos preocupa es, lo que tengo en la cabeza es cómo logramos convencer y entusiasmar y conmover a millones de argentinos de que vale la pena jugarse para que no torturen a un chico, que la vida de una niña vale la pena, que no podemos permitir que los traficantes vendan droga a nuestros niños. Eso es lo que me mueve el sueño y trato de pensar en eso. José, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, un abrazo. Hemos charlado con José Shulman, el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Está allí en Córdoba compartiendo tareas militantes con los compañeros colombianos de Marcha Patriótica. Marcha Patriótica suena fascista, pero bueno, no en todos los países digamos, las palabras significan lo mismo y tienen la misma simbología. Aquí hablar de marcha y de patriotismo, marcha da milico y patriotismo, bueno, da también. Así que, pero bueno, en este caso son compañeros colombianos que pelean por los derechos humanos allá. Ha habido algunos avances en estos días en los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno, la FARC y el EP y el gobierno colombiano, en las negociaciones que se están celebrando en Cuba y que van a posibilitar, como dijo José, que algunos presos políticos vayan saliendo. Ojalá que sea el caso de nuestro amigo Bayón Arena, así que podamos hacer el programa semanalmente. Sería mucho más interesante eso que la cosa casi que publicitaria de decir hacemos un programa con un preso político que sale para hacer el programa de radio, entre otras cosas. Bueno, no queda nada más. Bueno, en realidad quedan muchas cosas, pero no nos queda tiempo. Por lo tanto, las vamos a retomar la semana que viene cuando sigamos haciendo oral y público. A ver, espera. No, déjame pensar. Es 24 de diciembre. Es 24 de diciembre. O sea que hoy es el último programa del año. De no solo del año, sino de la temporada de oral y público. Y además es el último programa hasta febrero, porque en enero paramos con horario público, nos tomamos el mes de feria. Los juicios siguen en realidad, pero nosotros nos tomamos un descanso para este programa, especialmente que nos requiere de una carga y de un impulso cargado de frescura que nosotros necesitamos renovar, y por eso nos vamos a tomar el mes de enero. Y bueno, y estos dos jueves que se vienen, les mandamos un abrazo enorme, nos reencontramos en febrero. Los vamos a dejar igual con programas de programas, ¿sí? Uh-huh. Con pedacitos de horario público, este programa que arrancamos en octubre del año 2010 y que ya lleva un número de emisiones que a nosotros nos enorgullece enormemente y que nos ayuda a decir, bueno, tenemos horario público para rato porque tenemos juicios para rato. 248 programas hemos hecho desde el comienzo de este ciclo. Y se ha convertido este programa en una de las banderas más altas de la radio. Uh-huh. Y del proyecto comunicacional que es La Retaguardia. Uh-huh. Como siempre decimos, nos gustaría no haber sobresalido tanto, porque, digamos, cuando pasa lo que pasó la semana pasada, que la fiscal del juicio más grande de la historia argentina repara en la labor comunicacional de un medio comunitario, es porque ese lugar no está siendo ocupado por los medios tradicionales. Y eso es algo que, más allá de que nos enorgullece que Soy Cerrelli nos haya puesto en ese lugar, también da cuenta de cuánto faltó en un periodo en el que supuestamente o no, los derechos humanos del pasado estuvieron en alza, digamos, que se podía revisar, que se podía hablar. No hubo plasmado en los medios de comunicación, no se plasmó en los medios de comunicación tradicionales el mismo interés por comunicar lo que pasaba, con las excepciones obvias, ¿no? Pero uno se pregunta, por ejemplo, Infojus, noticias que en general, el medio que depende del Ministerio de Justicia, que en general hablaba y hacía notas sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿las hará ahora? O sea, si uno ve cómo ha cambiado la agenda en una semana de cambio de gobierno, cómo ha cambiado la agenda de Infojus, y permite dudar, ¿no? Uno se permite dudar acerca de si van a seguir manteniendo los juicios allí. Telam, que tiene un espacio que se llama Memoria Telam, con el cambio de gestión, ¿seguirá teniendo un espacio que se llama Memoria Telam o va a informar menos que antes? Si esos pocos medios se hacen más pocos, Oral y Público tendrá, lamentablemente, mayor sentido. Así que nos vamos a encontrar la temporada que viene para seguir fortaleciendo ese sentido que tiene estar aquí todas las semanas. Por supuesto que va a ser con Víctor Basterra. Ojalá que en algún momento pueda ser de nuevo con Silvina Manguía, pero si no, es parte de este equipo igual. Y seguramente estará en la operación técnica Natacha Bianchi, que está emocionada en este preciso momento. Nos vamos. Nos vamos. Chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.